En frecuencia abierta se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán, en Aspen FM. FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Bien, Jorge, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con ganas de saber las noticias deportivas de los últimos días, de las últimas horas, y ver qué pasa esta semana que está comenzando. Bueno, a ver, la semana va a tener partidos de Uruguay por el Preolímpico, que no venimos bien. Va a tener la final de la Supercopa entre Liverpool y Defensor Sporting el próximo miércoles. Y bueno, ya estamos en la antesala, los últimos días, de lo que va a ser la Copa Uruguay. La semana que viene vuelve la Copa Uruguay con Nacional y Peñarol jugando partidos, ya octavos de final. Así que bueno, nos vamos acercando al fútbol oficial. Creo que lamentablemente lo que no prosperó fue el arranque del preolímpico para el equipo de Bielsa, ¿no? Uruguay hilvanó dos derrotas consecutivas que lo condicionan. La derrota con Paraguay, el fin de semana la derrota con Chile. No depende de sí mismo, tiene que ganarle a Perú mañana, esperar que Argentina, Chile y empaten para llegar con chance al partido con Argentina. Si Uruguay gana mañana, pero después de noche gana Argentina, ya Uruguay no lo alcanza. Y si gana Chile tampoco. Así que lo que precisamos es que en definitiva bueno haya un empate en el partido de segunda hora. Lamentablemente, yo creo que al equipo le faltó eficacia, pegada en los momentos finales. Dominó los dos partidos, Uruguay dominó contra Paraguay, dominó contra Chile, pero bueno, con Paraguay tuvimos errores puntuales en defensa, el otro día de contragolpe nos hicieron un gol, tuvimos mucho la pelota, la mayor cantidad de tiros al arco, pero no la pudimos meter, hubo jugadores que no respondieron desde lo individual, y bueno, lamentablemente el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos se empieza a condicionar bastante, ¿no? Así que vamos a esperar mañana la jornada del martes, pero bueno, lo concreto, mañana 5 de la tarde Uruguay-Perú, y bueno, esperar qué pasa con Argentina-Chile. Del otro lado, viene Ecuador y Brasil perfilándose para clasificar en el torneo preolímpico. Después lo otro para señalarte, así como aspecto para mí decisivo del fin de semana, la vuelta de Rampla Juniors a Primera División, en un partido que empató 0-0 con Juventud de las Piedras, había ganado el partido de ida 2-1. Lamentablemente el partido tuvo incidentes en el final cuando Rampla festejaba el ascenso. Después de 5 años Rampla vuelve a Primera, un equipo con mucha historia y con mucho caudal de gente. Rampla es un equipo de muy buena convocatoria para el medio local, y bueno, lamentablemente en el final se metió gente a la cancha, no estuvo la seguridad trabajando adecuadamente en aislar a los hinchas de los jugadores, y ahí hubo algunas agresiones con gente de Juventud. Esto pasa ahora a los órganos de la Asociación Uruguaya de Fútbol, también Fiscalía, y hoy hablando con el presidente de Rampla me decía que Rampla va a pedir hoy noche 42 días para volver a competir. O sea, Rampla quiere tener el mismo tiempo de programación y de preparación que tuvieron los otros equipos. Entonces, Rampla estaría debutando el 9 y 10 de marzo en el ámbito local. O sea, para pasar en limpio, Rampla quiere que arranque el campeonato como está previsto el 15 y 16 de febrero, pero que se le posterguen a Rampla los primeros 3 partidos, así puede preparar el equipo para Primera División. Veremos si hoy se lo terminan de votar los clubes en la reunión que está prevista esta noche en el Consejo de Liga del Fútbol de Primera División. ¿Con el periodo de pases qué está pasando? Bueno, con el periodo de pases, Nacional me parece que tiene plantel cerrado, en ese aspecto está esperando ahí alguna contratación más, que puede ser la de un juvenil de 17 años para tercera, como Facundo Núñez, que estaba en Cerro Largo, pero después me parece que tiene el plantel cerrado Nacional. Nacional la verdad que invirtió mucho y te diría que por lo menos en la previa, nombres muy importantes, ¿no? Nacional trajo la pareja de zagueros centrales de Liverpool campeón, izquierdo Anthony, trajo delantero de diferentes características y goleadores. Se le fue el Colo Ramírez, pero trajo al paraguayo Santander, trajo a Évere, que hizo 17 goles en Plaza Colonia, trajo 2 argentinos. Yo creo que Nacional le hizo un buen periodo de pases, ¿no? Y tiene un buen plantel para tratar de llegar a grupo de Copa Libertadores y, bueno, por sobre todas las cosas, también acceder a lo que puede ser pelear el campeonato uruguayo. A mí lo que me sorprende es Peñarol. Hoy se está hablando de que va a cerrar en estas horas 3 zagueros centrales más. Están hablando de Martín Gianoli, un zaguero de 1,96 m que viene de Cerro Largo. Guzmán Rodríguez, que hace mucho tiempo vienen hablando. Hay acuerdo entre Peñarol y Boston River, falta el acuerdo con el jugador. Y Matías de los Santos, que es un zaguero también de 1,87 m, que está en Vélez de Argentina, que lo traería Peñarol. O sea, 3 zagueros centrales más Coelho, más Maxi Olivera, más otros nombres que ya están en el plantel de Peñarol, más los juveniles. La idea que me decían es que Maxi Olivera pase a jugar de lateral por izquierda, ya que no conformó, por lo menos en el arranque, Diego Sosa. Lucas Hernández también viene con algún tema físico. Pero veo que Peñarol, a ver, mañana llega otro argentino, Sequeira, para jugar en Peñarol, es un puntero. Peñarol ha traído jugadores de escaso nombre, o sea, pueden ser, pero no hay certeza de rendimiento. Y la verdad que para el perfil de Diego Aguirre como técnico, por lo menos me llama la atención las contrataciones que ha hecho Peñarol, que van a ser en el entorno de 13, 14 jugadores, pero de jerarquía a jerarquía te diría que pocos nombres, ¿no? Que van a tener que andar muy bien Gastón Ramírez, Leo Fernández, de repente Maxi Silvera, pero después nombres que por ahora simplemente son de rol y que capaz que alguno se destapa, pero la verdad que uno esperaba que Peñarol, por la solidez económica que hablaban los dirigentes, pudiera contratar de otro nivel, incluso hasta por lo que se prometió en las elecciones, ¿no? Dirigentes ya sea del oficialismo, como también dirigentes que hoy están gobernando Peñarol, como Edgardo Novik, que uno esperaba que de repente pudieran hacer un esfuerzo económico mayor a la hora de las contrataciones. Da la impresión que Peñarol está tratando de traer lo que hay y no lo que necesita, ¿no? Bueno, me parece que, a ver, zagueros podía precisar, pero me parece que uno esperaba que el esfuerzo económico pudiera ser un poquito mayor. Traer en vez de traer, yo diría, tres zagueros, traer uno de mejor trayectoria, nombre, rendimiento, y apelar a un nombre más completo. Un jugador que vos vengas y lo pongas de titular y rinda en Peñarol, ¿no? O sea, no sé, yo esperaba eso. En vez de traer cinco extremos por derecha, traer uno desequilibrante. No sé, yo apelo a ese tipo de contrataciones y no traer 13, 14 incorporaciones que realmente te complican mucho el panorama, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, después el miércoles tenemos la final entre Liverpool y Defensor Sporting, final de Supercopa a las 8:30 en el Parque Viera. Hubo goles uruguayos, Darwin Núñez anotó para el Liverpool, 3 goles de Martín Cauterucho, que debutó en el Sporting Cristal de Perú, 2 goles de Federico Viñas en León de México. Arrancó el fútbol argentino y los grandes empataron, empató Boca 0-0 con Platense, empató River 1-1 con Argentinos, debutó con victoria Newell's de Mauricio Larriera. En España sigue primero el Girona, ganaron Real Madrid, ganó Girona y están primeros. Y bueno, creo que por ahí está lo más trascendente, ¿no?, en estas horas. A nivel de otros deportes, el italiano Sinner ganó el Abierto de Australia, hay medallas en el atletismo, en el Sudamericano de Cochabamba, varios uruguayos están destacando. Ayer Nacional logró una gran victoria en básquetbol en la Champions League y está cerca de meterse en octavo de final de la Champions. Peñarol sigue con 14 victorias consecutivas a nivel de básquetbol de primera división. Así que, bueno, algunas cosas que están pasando en el deporte en estas horas. Bueno, estaremos reencontrándonos entonces el viernes para ver, ya entrado febrero, cómo empieza a desarrollarse toda la actividad, ¿verdad? Y bueno, el viernes vamos a tener el primer campeón del fútbol uruguayo, Liverpool o Defensor. El viernes vamos a ver cómo estamos con la selección sub-23, si tenemos alguna chance en el partido con Argentina que se juega el viernes. Y estamos en la antesala del arranque de la Copa Uruguay. Está previsto para el lunes que viene Peñarol-Boston River y para el martes Liverpool-Nacional en Belvedere. O sea que tenemos actividad en 3 semanas las próximas horas. Gracias, Federico. Buena semana para ti. Un abrazo, saludos. Muy amable, chau, chau. Frecuencia abierta. El agua es...